por ella. Cierro los ojos y pienso en ti.

set. Alright. Prepárame las líneas telefónicas. 1-800-315-9790. Yeah.

canción favorita, de las nuevas, de las clásicas, cualquier género. Yo te la mezclo en vivo miércoles 17 de abril. Si estás de cumpleaños, happy birthday, anniversary, también felicidades. Este fin de semana, lot of parties, lot of fun. Friday, pasado mañana, este viernes, tengo el 2x1. I got two events, one night. Primero comenzamos tempranito, right? Between 9 p.m. to midnight. Voy a estar en el hotel side, the pool side, la piscina del hotel, del Hard Rock Hotel y Casino, Neon Night, la noche de neón, este viernes ahí en el Seminole Hard Rock Hotel y Casino en Hollywood, Florida. Después, I'll take a little break, y después el after party es en la discoteca, right there, inside the Hard Rock Hotel y Casino, Dare Nightclub. So ya tú sabes. 2x1. Si quieres estar en mi VIP guest list, DM me right now. It's like a pre-birthday celebration, right? So, next Saturday, el próximo sábado 27 de abril, celebro mi cumpleaños en New Jersey, Nueva York, Connecticut, Pennsylvania. Vamos para el Prudential Center de Newark, New Jersey, con la mega mezcla, el concierto. En tarima, mi hermanito Mike Towers, Eladio Carrión, W. Wisin, Arcángel, Mora, Darel, Ryan Castro, el cantante del gueto, Secreto y muchos más. Next Saturday, April 27th, Prudential Center, Newark, New Jersey. Después de eso, el sábado 4 de mayo, Saturday, May 4th, estamos aquí en Miami, en el Casella Center, para el Miami Bash, en el antiguo American Airlines Arena, ahora se llama el Casella Center, ¿ok? So, sábado 4 de mayo, May the 4th be with you. Get those tickets, todos mis oyentes, I want to see you there, quiero verlos ahí conmigo celebrando y bailando. Más información y boletos en Ticketmaster.com y la taquilla de los arenas. Llamada número 9, se gana otro par de boletitos, pégate ya y buena suerte, ya regreso. Mete mano Sandra Peña, love you baby. Mete mano DJ Diego, Luismi, Body Boy, Tiny T, Jesús Romero.